está bien de decir por qué. La respuesta es porque yo qué sé, no puedo explicar más las razones de mis maneras. Lo tomas o lo dejas. Esta vez pensaré después de actuar. No sé si me saldrá bien, no puedo encontrar ese momento en que todo encaja. Mientras me relaja, puedo sonreír. Porque aún queda todo, todo por vivir. Me lo digo así, alguien volverá por mí. No tengo miedo de apostar por lo que creo. Si todo empieza por una idea, esta es solo la primera. Está bien, tú no eres quien me pueda juzgar cuando lo hago mal. Si quieres ayudar, hazlo como lo hacen los amigos. Bah, yo soy todo oídos. Cuando tenga que decidir, dejo el corazón que lo haga por mí. Me muevo porque sí, solo pensando que construyendo puedo arreglar aquello que un día destruí. Que aún queda todo, todo por vivir. Me lo digo así, alguien volverá por mí. No tengo miedo de apostar por lo que creo. Si todo empieza por una idea, es solo la primera. Aunque da todo, todo por vivir. Me lo digo así, alguien volverá por mí. No tengo miedo de apostar por lo que creo. Si todo empieza por una idea, por una idea, esta es, si todo empieza por una idea, esta es solo la primera. Aquesta és la música que tenim a Musicòpolis amb Frank Perea. Empieza por una idea. Nosaltres hem començat aquest segment per una de les seves cançons del 2004, des de l'àlbum La Chica de l'Habitació del Lado. Records, música diversa, estils que ens condueixen a diferents barris de la Ciutat de la Música. I Drove All Night, vaig conduir tota la nit, és Roy Orbison, després M People amb Sight for Sore Eyes. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make love to you. Is that all right? I drove all night. What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is cold and dark. No one can move me the way that you do. Nothing erases this feeling between me and you. Oh, I

excuses per anar tot sol. Però cada cop em omplo la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon. I els seus records s'estimen ciutats adormides. I somia fins l'alba el seu far sense vida trist. Donaria amor si poguessis tornar-me'n. Donaria amor si ens poguéssim mirar. Donaria el món si poguessis parlar-me'n. Donaria tot si et pogués estimar. Que poc surt del cine. Sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú el cartell, arriba a casa i l'espia. L'habitació es transforma en un món nou. I li escriu 100.000 cartes, la busca i viatja. I el seu centre s'escapa per l'ordre i la casa. Apaga el sol tan bruna, tan feble i prohibida. S'enfons amb les ombres, el seu cos un somriure viu. Et donaria amor si poguessis tornar-me'n. Et donaria amor si ens poguéssim mirar. Et donaria el món si poguessis parlar-me'n. Et donaria tot si em pogués estimar. Et donaria el món si pogués ser veritat. Et donaria amor. Et donaria tot si et pogués estimar. La Musicòpolis i el directe de la música de casa nostra amb Sopa de Cabra des de l'últim concert, aquest El Far del Sud, un dels seus darrers grans èxits. Abans, Gloria Estefan en conga i en People, com us dèiem, en Psych for Sour Eyes. Seguirem amb el nostre programa, anem a recordar ara mateix una cançó d'Ava, Me and Bobby amb Bobby's Broth, i després també a Marta Sánchez amb La Belleza. Please take me back to that place where I got all my memories. Those were my happiest days. I remember all the games we used to play. Thank you.